Un gran saludo a todos los oyentes y muchísimas gracias por este importantísimo espacio para poder informar todo lo que está ocurriendo, que bueno, como dijeron ustedes en la introducción, Costa Rica está en una crisis ambiental. Esto es a nivel país, hay destrucción por donde uno vuelva a ver en cualquier lugar, de lado a lado, de frontera a frontera, de costa a costa. Y el Caribe Sur no es la excepción. Estamos muy mal, la situación es muy grave. Y aquí pues dejo para que me, ¿verdad? Para comentar. Bueno, Marta, tal vez para arrancar haciendo un poquito de memoria, el 21 de mayo del presente año se realizó un allanamiento de la municipalidad de Talamanca por el caso de la deforestación del refugio Gandoca, refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. En días recientes también se hicieron más allanamientos e incluso detenciones de funcionarias y funcionarios públicos y también un empresario. Estas detenciones recientes, que ya son cinco, según se informan en los medios corporativos, ya son cinco detenciones, ¿tienen relación con lo que se ha encontrado en la municipalidad de Talamanca? Sí, totalmente. De hecho, esto es algo que se viene planeando, esta apoderarse del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo tiene muchísimos años. Aquí, bueno, empezamos con cinco, pero esperemos que se pueda, ¿verdad? Que la lista se alargue con otros responsables. Otros actores que son muy importantes, que son cabezas principales en realidad, como el director el que fue el director del área de conservación Amistad Caribe, ACLAC, el señor Edwin Zairo Zairos, quien tuvo a su mando el refugio por casi alrededor de cerca de 30 años. Y durante todos estos 30 años, el refugio fue en deterioro, deterioro, deterioro. Se empezaron a dar permisos, permisos de uso de suelo, cuestiones irregulares. Desde hace muchísimos años, más bien este año se estarían cumpliendo 31 años desde que se dio el primer uso del suelo, diría yo, que fue en Punta Uva, en una de las joyas más bellas que tenemos en el Caribe Sur. Y esto fue a una francesa, recuerdo, en el año 92, que ella iba a construir un hotel, compró, iba a construir un hotel, secó, drenó, secó, rellenó uno de los más importantes humedales. Pero se logró parar. Esta es la primera denuncia que se hace, que es en el 92, y de ahí vienen tratando de ver cómo a través de decretos, a través de leyes, a través de anexiones a Panamá, a través de todo lo que se les puede ocurrir para torcer las leyes de protección al refugio, se han hecho. Todo esto se ha hecho, así que esperamos que en esta lista, ¿verdad? Se llegue a todos estos responsables cabeza, porque así como Eiren Zairos, tenemos al alcalde de Talamanca, Rugelio Morales, y que ahora se unió a todo este movimiento. Además, el ministro del MINAE, el señor Franz Tattenbach, así como el mismo presidente de Costa Rica, el señor Rodrigo Chávez. Marta, bueno, ¿quiénes son estas personas que ya fueron detenidas, y cómo se han relacionado con el refugio de vida silvestre? Ok, bueno, este es un tema bien interesante porque uno de ellos es un biólogo, el señor Donald Campbell, que es el subdirector del área de conservación Amistad Caribe, y él

pero por eso digo, nunca es tarde, lo verán otros. Esperamos y que se pueda pues recuperar el refugio en su totalidad. Marta, bueno, según la periodista Fabiola Pomareda en el semanario Universidad, en los últimos 10 años el SINAC ha otorgado 952 permisos de aprovechamiento forestal en el cantón de Talamanca. ¿En la comunidad tienen alguna noción del estado en que se encuentra este refugio de vida silvestre ante tanto saqueo? ¿Cuánta tierra del refugio está en manos privadas? Bueno, nosotros a vista, por decirlo, a pie, ¿verdad? Es lo que podemos ver, porque no manejamos todos los datos de todo lo que se está realizando. Sí podemos ver en todas las redes sociales la cantidad de terrenos en venta. O sea, todo esto sí lo podemos ver. Físicamente uno se para en la calle del refugio, en la calle principal, calle que de paso no debería haber existido porque la declararon como vía nacional y eso no puede ser. Esa es otra cosa que también pues hay que entrarle, porque esa calle fue un atropello total a la flora y fauna del lugar. Pero bueno, uno se para en esa calle, en esa carretera, porque es nacional. Y usted ve a los dos lados y del lado de la costa ya hay residenciales construidos y sigue la construcción. Nosotros tenemos miles de fotos de construcciones, de casas, de residenciales, de mansiones que se están haciendo. Y lo que más duele pues a uno como habitante de este país. Duele que todo esto está vendido a extranjeros, extranjeros que ni conocen el lugar, simplemente lo compran desde afuera. Y que eso va a obligar a que haya un desplazamiento grande de las comunidades, porque como todos sabemos, ¿quién va a poder sobrevivir con los costos elevados de todo lo que se da ahí? Aparte de que no dicte, que empiezan a cerrar todas las entradas a la playa. Doña Marta, bueno, se han denunciado que personas involucradas con con este saqueo actúan de manera violenta cuando se les graba o se les pone en evidencia lo que están haciendo. ¿Qué nos puede comentar ustedes sobre estas situaciones? ¿Cómo ha estado la situación de la convivencia en las comunidades del Caribe en este momento? Bueno, el problema aquí. Yo me referiría a los supuestos líderes comunales, porque ellos han sido cómplices en lo que se está dando en el Caribe Sur. Ellos han sembrado la cizaña en muchísimos habitantes de la comunidad. En lugar de aclararles, de explicarles, de educarles lo que se está viviendo, lo que dicen es que los ambientalistas solo quieren parar el desarrollo. Y eso no es cierto. En el Caribe Sur, lo que está faltando es educación, educación ambiental, donde se le explique a la gente lo que están perdiendo, lo que tienen y lo que no van a tener. Y si esto existiera, las cosas serían diferentes, porque vamos a poner varios ejemplos. En el año 2021, creo, también, fue cuando se sabe que es necesaria una planta de tratamiento de las aguas residuales y todo este asunto, pero que se haga bien hecho. Es que las cosas cuando se hacen mal hechas, pues nunca van a ningún lado. Y ya el pueblo lo comprobó. Y como dicen, de ahí nadie experimenta en cabeza ajena. Nosotros tratamos de advertirles porque cuando empezaron con esta planta de tratamiento, fue el AIA, le adjudicó la concesión a UNOPS. UNOPS subcontrata a otra compañía que se llama Turbina. La cuestión es que ellos, todo este grupo, decidieron que en el último humedal que quedaba en Puerto Viejo, del lado de la costa, pues ahí iban a ser la estación de bombeo. O sea, puede creerlo, que con todos los técnicos de la IA, los técnicos de la UNOPS y los otros ingenieros de turbina, y todos decidieron que ahí sí iba a ser la estación de bombeo. Entonces, por supuesto, nosotros de ahí dimos el brinco, lógicamente, es un humedal, hay que rescatarlo. ¿Cómo vamos a dejar que se haga una estación de bombeo en ese lugar cuando lo que va a recibir son todas las aguas negras, todo? O sea, imagínense todo esto. Entonces, presentamos la denuncia, y resulta que aquí vamos a la estrella al protagonista de hoy. Bueno, de estos días, resulta que el área de conservación Amistad Caribe, ACLAC, los funcionarios de ahí, pues le dan permiso de que sí, de que hagan la estación de bombeo en el humedal. Y esto uno dice, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces pusimos la denuncia, tuvimos que poner igual un recurso de amparo, recurrir a la Fiscalía Ambiental, hacer de todo. ¿Y qué pasó? La comunidad se nos tiró encima. Hicieron un bullying en las redes sociales que era para no volver al lugar. O sea, un bullying horrible. ¿Quiénes lo hicieron? Estos supuestos líderes comunales, entre ellos la Cámara de Turismo y Asociación de Desarrollo, un exdiputado de la zona, de ahí de Puerto Viejo. Y esto lo que provoca es violencia contra los que queremos proteger el lugar, pero como digo al principio, por falta de educación, porque no hay conocimiento. Ahora resulta que están destruyendo no solo el refugio Gandoca Manzanillo, sino que están destruyendo todos los humedales de Playa Negra. Playa Negra está, por decir, antes de entrar a Puerto Viejo, y este lugar, lo más grave de la destrucción de humedales que se está dando en Playa Negra, es que Playa Negra es un corredor que le pertenece al Parque Nacional Cahuita, pero que nunca, no sabemos por qué razones, se le anexó o a Cahuita, al Parque Nacional, se dejó a la deriva. Y en este momento, de ahí, muchos de los camiones con tucas que han salido de este lugar que es otra joya que está en el otro extremo del refugio Gandoca Manzanillo, Claro. por donde en las aguas marinas, ahí tenemos pastos importantísimos que son el alimento del manatí, el cual se suponía que por ley, en el año 2014, que fue declarado símbolo de la fauna marina costarricense, debería ser protegido y que no se está protegiendo en absoluto, porque esta devastación que están haciendo en Playa Negra está provocando una gran sedimentación. Entonces, tenemos eso. Ahora tenemos la construcción de los tres puentes. Los dos puentes que están construyendo encima de la arena, ya para entrar a Puerto Viejo, porque no quisieron expropiar. Ellos tenían que haberse metido en tierra firme. No, para no expropiar, lo hicieron encima de la playa prácticamente. Cosa que a lo que podemos ver, vuelvo a decir, sin ser técnica, eso se lo va a llevar el mar. Por supuesto. Pero ¿qué es lo peor? Quiero aprovechar esta entrevista para denunciar el hecho de que la gente que trabaja con el coral, que es verdad, el arrecife que queda al puro frente, acaban de denunciar que hay un blanqueamiento, pero excesivo, y que están prácticamente muertos, y que eso no había pasado en los últimos meses que hicieron el monitoreo antes de la construcción de los puentes. Todavía estaban bien, estaban sobreviviendo, pese a todas las aguas residuales y todo. Todavía estaban sobreviviendo, pero ¿y qué es lo que pasa? Están tirando todo el cemento, Claro. el material, todo lo tiran al mar. O sea, no Claro. hay control de nada. Pero ¿qué es lo que está pasando también? Que en Costa Rica parece que el MINAE solo se dedica a ver lo que pasa, medio ver lo que pasa en tierra, pero tenemos muy desprotegida la parte marina. Y eso es un tema que hay que entrarle. ¿Por qué? Porque con todo esto que está pasando en el refugio Gandoca Manzanillo, igual volvemos a lo mismo, está afectando todos los arrecifes de coral que están enfrente y que son parte del refugio, porque el refugio no es solo la parte de tierra, sino que tiene toda la parte marina. Y ya se están viendo muchísimos daños a nivel submarino, por Claro. decirlo así. Marta, y yo creo que algo de esto que decís, o sea, hace mucha resonancia y es que no solo en el Caribe, es decir, en todo el país, la parte costera está completamente abandonada, pues la defensa de la parte costera, y mucho de lo que pasa en el Caribe nos enteramos gracias a que hay organización comunitaria vigilando todo lo que está sucediendo. Pero Costa Rica es un país rodeado de costa y ¿qué pasa con las otras costas de todo el país? Si el MINAE está actuando así en Puerto Viejo, pues en Talamanca, sabiendo que hay intereses económicos detrás, ¿verdad? De la explotación turística de la zona. Bueno, todas las demás costas del país también tienen como este riesgo. Y justo para ir terminando la entrevista, queríamos hablar de este último factor. Y es un poco hablar del turismo. Turismo ha sido una de las fuentes de ingreso económico desde hace algunas décadas atrás, más grandes probablemente para la zona. Sin embargo, parece que cada vez más personas están interesadas en hacer proyectos más grandes y más grandes, ¿verdad? ¿Qué efectos en la naturaleza y en las comunidades ha tenido el incremento de este turismo en el Caribe Sur y qué han analizado desde Covirena sobre la gentrificación allá en sus tierras y el impacto que esto pueda tener en la comunidad? Sí, bueno, el tema turismo es algo que se salió de las manos a este país. El turismo se sobreexplotó y dejó de ser turismo para ser empresarios que se vienen a vivir aquí, que hacen sus propios negocios, que no tributan en su mayoría, que desplazan a las comunidades enteras, ya en lo que es en, bueno. Para hablar de desplazamiento desde los años 90 en el Caribe Sur, se empezó pues a desplazar gente del refugio porque ellos mismos le vendieron a estas personas de la meseta central. Entonces ya ahí, desde ahí ya empezó un desplazamiento. Claro que comparado a los 90 y ahora, es algo que no tiene control en absoluto. Y como digo, lo peor es que no es turismo, son residentes empresarios que solo vienen a lucrar con lo que queda de nuestros tesoros naturales, porque eso es lo que está pasando. Lamentablemente, en las comunidades del refugio, por ejemplo, en Manzanillo y dígase Cocles, Puerto Viejo, el grado académico es muy limitado. Las escuelas, la educación no cumple con los requisitos que deben de darse. No existe un colegio en la comunidad. Todo esto pues impide y limita a los habitantes a tener opciones dizque trabajo en turismo. ¿Por qué? Porque ellos no los contratan. Ellos ya vienen con todo su equipo, igual pasa en el Pacífico. Es lo mismo, contratan ya a la gente que traen. Y peor aún, que todos, la mayoría sabemos, que contratan extranjeros solamente por 3 meses para que no tener que pagarles el seguro social y un montón de cosas que se tienen que pagar y después los despiden o chao, chao, se acabó el intercambio. Viene otro, entonces uno dice, no puede ser, o sea, este turismo tiene que verse opciones diferentes de subsistir, porque no puede ser, vean, tenemos el ejemplo de lo que pasó con la pandemia, todos los huevos de oro se pusieron en una sola canasta, y que fue el turismo, y fue un bajonazo terrible, porque no hay opciones de otras cosas. Y vuelvo a lo mismo, esto es educación. Las comunidades las comunidades costeras deberían de tener por entre los que yo he, ¿verdad? Lo que se me ocurre a mí ya esto es a manera personal, cultivos de vegetales, las ferias de agricultores que se dan en la mayoría de las zonas costeras son dominadas prácticamente por extranjeros. Y uno va a las ferias y lo menos que se vende son los productos locales, ¿verdad? Como hablemos de la yuca, el ñampí, la malanga, todas estas cosas, ¿no? Lo que se ven son un montón de aceites esenciales, inciensos y telas y unos cuantos vegetales que superan 3 veces los precios a lo que se vende en la meseta central o lo que está regulado. Entonces, son un montón de factores donde se ha metido este turismo, entre comillas, porque eso no es turismo. Turismo es el que viene, pernocta y se va. Eso es turismo, deja dinero y se va. Pero no, ahora tenemos turismo empresarial que se quedan a vivir en Costa Rica y que hacen millones de dólares vendiendo nuestras tierras. O sea, eso no puede seguir pasando, no puede seguir pasando, pero de ahí todas las comunidades tienen que actuar porque desgraciadamente, los organismos, las instituciones, si uno no denuncia, ellos no van a saber todo lo que está pasando. Hay que presentar denuncias, hay que hacer escritos, hay que identificar la zona, hay que poner la dirección. Hay que poner el nombre de las personas que están lucrando, pero muy poca gente pone denuncias en las zonas costeras. Y esto es algo que tiene que cambiar, porque la gente no puede ser que se dejen desplazar. Bueno, doña Marta, se nos acaba el tiempo. Nos queda un minutito nada más para que usted nos comparta un mensaje final. Le agradecemos muchísimo toda esta actualización de lo que ha estado pasando. Por supuesto, vamos a mantenernos en comunicación y seguir actualizando estos hechos. Como usted nos dijo hace un momento, hay demasiadas situaciones más que hay que seguir denunciando que están pasando en el Caribe Sur sobre la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de comunidades. Y también en el tema en específico de Gandoca Manzanillo es algo que está en desarrollo, es una noticia que sigue en desarrollo. Así que continuaremos hablando con usted en próximos programas. Si gusta, le deja un mensaje final, 30 segundos, un minutito más o menos a la gente que le va a escuchar, no solo acá en Costa Rica, sino que le escuchan otras geografías también de nuestro continente. Sí, bueno, primero que todo quisiera agradecerles a ustedes por el espacio y la oportunidad de alzar nuestras voces. Y que mi mensaje sería en realidad que luchemos por defender nuestros recursos naturales, porque sin nuestros recursos naturales, sin el oxígeno que nos dan, no tendríamos aire para sobrevivir. Y con edificios y construcciones, eso no es lo que nos va a dar esa libertad ni ese aire para respirar. Así que las comunidades que se organicen, que trabajen juntos, que pidan ayuda si no saben cómo, los grupos Covirenas somos pocos, pero pueden, en las comunidades pueden hacer grupos Covirenas porque en este tipo de comités, que somos comités sin fines de lucro, somos voluntariado, nos dan talleres de capacitación sobre leyes ambientales, y eso es muy importante, aprender cómo defendernos, tener los mecanismos y las técnicas para defender lo que nos pertenece a nosotros y a las futuras generaciones y al mundo entero. Muchísimas gracias.